ganas de recorrer tu cuerpo. Tengo mis dedos mojados de tocar tu sexo por dentro. Tengo mis manos temblando y un loco deseo de hacerte el amor. Sabes cómo he esperado tener este momento. Te juro, vida, seré tu único dueño y maestro. Te quiero volar como nunca nadie lo ha hecho. Y te gustará. Y te gustará. Y te gustará. Así, boca arriba, boca abajo. Sea o de cualquier manera, yo le doy. ¿Y vos? Acércate a mi vida, acuéstate aquí en mi pecho. No me toques ahí, no me provoques de nuevo, te lo ruego. Me vas a hacer excitar y volaremos de nuevo. No tendré piedad. Boca arriba, boca abajo.